Soy Francisca y voy a leer aquí la petición. Háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Esto fue hace como unos 7 años. Estábamos haciendo un trabajo. Un trabajo que fue el que fue el primero que gatilló este interés por la voz, con un colega. Y él me solicita que describa mi voz y empezamos a grabar la voz. Y me pide que grabe mi propia voz y que empiece a describirla. Y yo ingenuamente grabo esa voz y luego la escucho en mi casa para poder empezar a hacer esta solicitud de describir mi propia voz. Y cuando la escucho, me viene pánico, como una angustia, como una vergüenza, y no quería escucharla. Me parecía inaudible. Y entonces vuelvo al ensayo y le digo que no podía hacer el ejercicio porque no tenía mucha vergüenza de escuchar mi propia voz. Y que en realidad es mejor que no hiciéramos ese trabajo con respecto a la voz. Ya le extrañó y bueno, al final el trabajo fue derivando justamente sobre ese encuentro con la propia voz y con todo eso que no me gustaba, y fuimos desarrollando justamente esas voces que estaban ahí sobre mi propia voz, con lo cual pude amigarme con esa voz que no quería que existiera.